Toma, toma, dos, dos, dos. Una noche la he soñado a la mujer que yo quise tener. Su manera de ser me ha impactado, fue dulce y tierna, no podía creer. Con mi amor soñé, ella fue lo que más quería, porque con el corazón la amé. Y ahora que desperté de ese sueño, no podré amar esa mujer, porque yo la la diferencia.